Mira, estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo a nivel de la provincia de Buenos Aires en este plan de apertura que tiene el Ministerio y con el cual hemos firmado un convenio de mutua colaboración. Y con el andar del tiempo y las tareas que estamos realizando, realmente nos damos cuenta que ambas instituciones tienen muchas cosas en común en las cuales se puede desarrollar nuestra tarea. En este caso en particular, estamos trabajando también con la colaboración del empleado de comercio, y estamos llevando adelante esta jornada de divulgación. Entonces, tiene un título en capacitación, de divulgación de las políticas que está llevando adelante el Ministerio y del convenio que hemos hecho con Ministerio Colegio de Ingenieros y en qué se basa y cuál es el futuro que tiene. En este caso particular, a los cuales están invitados, digamos, intendentes, dirigentes de toda la zona, dirigentes políticos, dirigentes gremiales, gente de la educación. El objetivo principal es dar a conocer esta actividad y ver por los carriles por los cuales va a circular tanto la parte política como la parte de capacitación directa a la gente involucrada en esto. El objetivo principal es la disminución de riesgos de trabajo en toda la industria, no solo en la industria de la construcción, con vistas a mejorar, por una parte, los índices de accidentes y, por otra parte, y como consecuencia, la calidad de vida de la población. Esta jornada de divulgación y de trabajo, Daniel, va a ser el próximo viernes en Olavarría. ¿A qué hora, en qué lugar? Esta jornada va a ser en el Salón de Empleado de Comercio, el día viernes. No tengo estrictamente acá el programa, pero se va a iniciar, entiendo que por la mañana. Uh-huh. Por otra parte, hay una jornada también especial de capacitación que va a llevar adelante el Ministerio y va a ser en la Facultad de Ingeniería. Uh-huh. Así que un trabajo arduo, doble, y que además no solamente se va a desarrollar aquí en nuestra ciudad, porque luego van a seguir la recorrida, ¿no? Porque para el mes de abril también se anuncian encuentros en otros lugares, en Mar del Plata, ¿no? Bueno, esa es una tarea que venimos llevando adelante desde hace un año aproximadamente con el Ministerio de Trabajo. La primera jornada se hizo en La Plata, después en San Martín, en Gran Buenos Aires. Ahora se hizo ya en Bahía Blanca, se hace en Olavarría, en Mar del Plata y en Pergamino. Esto es, digamos, lo que está previsto para cubrir toda la provincia. Después se irá repicando esta misma jornada en otros lugares dentro de los 7 distritos del Colegio de Ingenieros en la provincia de Buenos Aires, en otros lugares donde, digamos, por cuestiones de densidad de población sea necesario hacerlo. Uh-huh. Ingeniero, pensaba mientras lo escucho en lo importante de esto de trabajar en grupo, de trabajar de manera interdisciplinaria, en red, para llegar a mejores resultados, ¿no? Realmente, como te decía al principio, ambas instituciones en este punto en particular tienen mucho en común. Nosotros en particular, que como Colegio de Ingenieros, tenemos muchísimas especialidades de la ingeniería, alrededor de 100, que tienen que su desarrollo profesional en la provincia de Buenos Aires. En este caso en particular, en el caso de seguridad e higiene, los matriculados del Colegio de Ingenieros son directores del servicio de seguridad e higiene en las industrias y dirigen aproximadamente arriba de un 90% de los servicios de seguridad e higiene en toda la provincia. De manera que nuestro accionar tiene una gran influencia en este tema, pero también tiene muchísima influencia, muchísima importancia la actitud política, tanto del Ministerio como de los gremios y de los empresarios. De manera que entiendo que el objetivo político del ministro Cuartango está muy bien direccionado en este sentido, porque los actores que tienen influencia en la cuestión de accidentes y por lo tanto en la economía que tiene que ver con los accidentes y en definitiva, como decía recién, en la calidad de vida de la población, tienen que estar, estos actores tienen que estar todos involucrados en una misma política. Entiendo que es realmente el núcleo de la cuestión. comisión en donde tanto los empresarios como los gremios, los profesionales y el Estado a través del Ministerio, es el punto común para poner en juego una única política que tienda a la disminución de riesgo. Uh-huh. En otros aspectos, como puede ser la parte económica, la parte salarial, distintas ventajas para el personal y demás, es probable que por cuestiones económicas tengan distintos puntos de vista el gremio y los empresarios. Claro. Pero en materia de disminución de riesgos con vistas a mejorar la productividad, disminuir los accidentes y mejorar la calidad de vida, eso es un punto en común en el cual hay que aplicar una política única.